Almenara! ¡106.7! Bienvenidos, esto es Radio Almenara y hoy tenemos al furioso John Randall. Ahí lo llevas. Jimmy Weaver, el último sociólogo. Buenas noches, caballeros. Y el gurú Jerry Conway. Bienvenido, bien hallado. Y esto es Ringonautas. ¿Qué le pasa, señor Weaver? Es que he ido al dentista y entonces no tengo la misma velocidad con la mandíbula. Saludos librepensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. El señor Weaver me está entreteniendo ahora, hablando de su diente mochado. Lo estoy chupando. Y bueno, hoy tenemos un programa cargado de libertad y alarmismo. Conoceremos al doctor Meyer, no sé de dónde viene este tipo. Jerry el Blue Conway trae una invitada muy especial desde España, el estado número 58. Y Jimmy Weaver nos hablará de un montón de cosas relacionadas con ovnis. Todo esto y mucho más en una hora de libertad radiofónica. Señor Weaver, parece usted un negrata con ese diente dorado. Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on. ¿Qué pasa en el mundo de acuerdo con Hot? Hot. Saludos, relibrepensadores y Reaganautas. Días de tristeza y alarma en América. Obama, quiero decir, Barack Hussein Obama, ya parece dar por derrotada a nuestra gran nación. En su último discurso ha comunicado la certeza de que USA va a perder su posición ante China. ¡Es tu culpa, Obama! Tras estas alarmantes declaraciones, el presidente ha declarado que Estados Unidos debe ver su momento Sputnik. Vaya. ¿Sputnik? ¿Pero qué es eso? Eso suena a comunismo rancio. Eso suena a Unión Soviética. Exacto. ¿Ya nos ha vendido directamente a los antiguos tejemanejes del Kremlin? Si es que todo, detrás de todo están esos masones. ¿Significa esta caída de Estados Unidos en su supremacía ante China que las grandes corporaciones estadounidenses están cambiando su sede a China? Posiblemente, pero me gusta más la versión alarmista de que estamos cediendo ante los rojos amarillos. Estamos cediendo ante el capital. Dejémonos de pragmatismos y subnormalidades patrióticas, porque nuestra auténtica patria es el capital. Y si el capital se va a China, pues vamos todos a China, aprendemos chino y vamos a pues locales de esos, de chinas. ¿Es usted? De masaje completo. Señor Conway, no combatí en Vietnam, no combatí contra esos ojos rasgados para que ahora unos malditos chinos vengan a robarme mi dinero a América. Basta usted. Chicos, basta. No murieron con la cara en el barro en Pollo Taipei, en un montón de batallas en Vietnam. Para que ahora esos malditos chinos del Partido Comunista nos roben nuestro dinero. Va a estar usted acordándose toda la vida de su derrota en la batalla de Chop Suey. Chop Suey, ¿eh? Parece un hombre de comida asiática, más bien. Déjese usted de banalidades y de orgullos y afrontemos el futuro conforme nos viene. Pues desde Riganauta llamamos a toda la población a movilizarse contra el lanzamiento de satélites soviéticos obsoletos por parte de los Estados Unidos de América. ¿Qué es eso de momento, Sputnik? Estados Unidos tiene otras prioridades como luchar contra nuestros enemigos, principalmente la amenaza de Chipre. Por suerte, nuestros enemigos comunistas tampoco parecen vivir un buen momento. Moscú vive una oleada de atentados sin precedentes en la Unión Soviética. Ahora se llaman Rusia. El presidente Dmitry... El presidente comunista ha declarado que buscan a los responsables del atentado en Georgia. Al conocer toda esta historia, he dudado de que unos muchachos confederados, unos paletos del sur, se dediquen a atentar contra Moscú. Quiero decir, quedan un montón de centros de planificación familiar y sedes del FBI. ¿Te acuerdas de Timothy McVeigh? También era de Georgia el muchacho. Y entonces, hay un muchacho del Zulo que a cambio de un currusco de pan que le he dado para comer con un poco de agua, así para mojarse el hocico. ¿Y qué van a hacer si no los paletos de Georgia, si la fábrica de Coca-Cola ya no está radicada en Atlanta? ¿Qué quieres que hagan? Pues mente vacía, ahí entra el diablo, como se diga eso, que dicen. No creo que entre el diablo en un ciudadano de Georgia, porque va a ver al reverendo todas las mañanas. Pero lo que te quiero comentar es que el muchacho del Zulo me ha dicho que Rusia también tiene su propia Georgia. Como te lo digo, también hay una Georgia en Rusia. Supongo que allí las escopetas te cargan a ti. No me digas, pero ¿cuál fue la primera? Pues supongo que la americana, los rusos siempre imitándonos. ¿No te acuerdas cuando intentaron meter una lavadora en cada casa de un soviético? Bueno, supongo... Pero se congelaron las tuberías. Supongo que esos terroristas también tendrán banderas confederadas y serán auténticos americanos. Mientras tanto, en Líbano, Hezbollah se ha hecho con el control del gobierno. Malas noticias para el Estado, cuya ubicación desconozco. ¿Dónde está Líbano? ¿De Chipre? Está muy Me cerca. Comunican que está cerca de Chipre. Está muy cerca. Un país más que cae bajo el poder de nuestros enemigos. El eje del mal. En este caso, Hezbollah. ¿Qué nombre para un partido? Es como bola. Hezbollah significa partido de Dios. Lo sabes, ¿no? Partido de Dios. ¿Cómo no le vas a votar si es el suena, partido suena muy de terrorista, Dios? De todas formas. Es el partido de Dios. ¿Cómo no le vas a votar? El único partido de Dios que conozco es el Partido Republicano. Y no es la única noticia de alarma desde un país árabe. La protesta que la pasada semana comentábamos que había quitado de en medio al colega Riganauta Abidin Ben Ali, un auténtico americano. Por cierto, ahora está en búsqueda y captura, pero por suerte se ha refugiado con los saudíes, otros amigos. Se habrá visto obligar a gastar algo de su millón y medio, el único millón y medio que pudo sacar. ¿Cuántos eran? ¿Era un millón y medio? No sé, eran lingotes de oro, así que serían muchos. Joder, unos pero nunca millones. Suficiente por una vida dedicada a la libertad. Espero que todo le vaya bien y que todo acabe en una película de Hollywood. El caso es que en Egipto, supongo que descontentos con el faraón. En Egipto gobierna el faraón, ¿no? Sí, faraón. ¿Veis cómo tengo algo de cultura internacional, Luego Weaver me viene y me dice, no sabes nada, no. Pues sí, conozco al faraón. Cené con él un día al lado de Henry Kissinger. Sí, se llamaba Sadat en aquellos tiempos. Bueno, el caso es que unos cuantos rebeldes se han izado para exigir derechos y otras nimiedades por el estilo. El faraón Mubarak ha intentado decretar el estado de alarma para contener la situación, pero curiosamente se ha enterado de que el país lleva en ese estado desde 1981. Desde entonces está en estado de alarma. Bonita Eso sabrá hacer, Mubarak. Bonita forma de enterarse. Intentar decretar otro. ¿Qué sería? ¿Estado de alarma 2? ¿La venganza? ¡Ha sido un chiste! Muy bien, muy bien. Yo también tengo cultura cinematográfica, señor Weber. ¿Pero eso cómo es? Decretaron estado de alarma hace, ¿cuántos años? 20 años. Es una tensión de que eso se te queda los hombros. 30 años. Eso se te queda los hombros aquí. Y se les olvidó. ¿Sabe? No, tiene que estar en... Y un momento ya, lo dejaron pasar, se quedó la casa sin barrer. Mira, pues se olvidaron de que estaban en el estado. Sucede históricamente muchas veces con guerras, que dos países se declaran guerra y luego la gente se olvida del asunto, como en Afganistán. Como la preñada que va a mear y suelta al bebé. También es directamente... Sin saberlo, es entrar en el momento. He contado mal el chiste. Ahora lo cojo. Bueno, que Estados Unidos sigue en la inopia con el presidente Alak Hussein. Va a traer esto. Nuestros aliados parece que están haciendo los deberes. Corea del Sur, sede de unas olimpiadas allá por los 80 y vecina de una hermana comunista, sucede en las mejores familias, Seúl. Ha dado un auténtico golpe de mano y ha sacado su flota naval a pasear. Pocas semanas antes de sentarse a negociar con los norcoreanos de Kim Il-jong, aquel director de cine, han atacado a los piratas de Somalia. Somalia, supongo que se trata de una isla del Caribe, no lo sabemos. Acabando con varios de ellos en una operación militar sin precedentes. ¡Bravo, Corea! Hay que dar una auténtica lección a esos tipos con parches y patas de palo. Señor Weaver, creo que me ha drogado usted sin darme cuenta de nuevo. Yo lo hago sobre todo por vosotros. ¿Qué me ha echado usted en la bebida? Usted, en mi soda. Déjese hacer. Tranquícese. ¿No se deberá al gin que le ha añadido a su soda, señor Conway? No sé, pero esto empieza a no gustarme. La primera vez que me drogaron, acabé teniendo... Bueno, es una historia. Pero bueno, acabé con Timmy Botas en mis manos y a mi cargo. Sí, lo del caballo y todo eso. Y no podemos cerrar nuestra sección sin hablar de las mágicas aventuras de Silvio Berlusconi, el presidente más pillastre del viejo continente, continúa lo suyo. Al parecer, las investigaciones han demostrado que el diputado del partido de B, así le llamamos los colegas a Silvio B, Silvio B, como un auténtico rapero italiano. B, inglés de la loxe. B. What's up, B? Exacto. Bueno, la diputada Nicole Minetti es una auténtica madame que tiene a las prostitutas de todos los mandatarios europeos y que la prostituta Patricia Daryl, supongo que es de New York, que yació en el lecho de Vladimir Putin. Yació, qué bonito, literario. Shakespeareano, diría yo. Fue pagada con fondos reservados del Estado italiano para que luego digan que esos espaguetis no saben montárselo, ¿eh? Hey, B. Let's go. Let's go. Sí, tío. Creo que voy a improvisar algo sobre B. Hey, B. B, you're the man. B, you're president. Oh, hey, I'm Beanie. Hey, B. ¿Puede continuar, señor Beanie? La verdad es que no, tío. Yo soy el que maneja la pipa, ¿sabes? No el que improvisa. Hey, B. Let's go to a putas. Pues yo tengo una noticia. Habla, Timmy. Es que ya estaba esperando, pero lo veía todo riéndose. Y aquí es todo maromo, diciendo tonterías. Y he dicho, no querías interrumpir la felicidad con tus gilipolleces, ¿no? No, solo esperaba a ver dónde se iban a ir el señor B y el tío del Bronx. Y yo iba a contar hoy una noticia que se me ha ocurrido, pero que no tengo las manos. Muy bien, Timmy, haciendo tu labor documental. ¿Qué tal si pasamos...? Timmy, eres un auténtico subnormal. ¿Cómo te presentas aquí? Cortas al señor Hot para contar tu noticia estúpida, sacada seguramente de la web de Telecinco. ¿Yo qué? Y vienes aquí a contarla y no tienes el puñetero papel donde está la noticia. Es que estaba traspapelado, pero ya me lo ha traído un becario. Uno de los chicos del sótano. ¿Cómo ha salido? ¿Alguien ha dejado la puerta del Zulo abierta? Ah, no, el muchacho lleva la cadena. Que digo la noticia, van a seguir diciendo tonterías. Tonterías, no. La verdad y la libertad americana, Timmy. Prosiga, Timmy. Leo el titular y luego si les gusta, pues sigo. Porque igual se quedan con la intríngulis y ya la quieren saber aunque la noticia es una mierda. una tienda de Arkansas coloca un cartel para proteger a los jóvenes consumidores de los gays. Que se ve que son muy peligrosos. Porque imagínate que va alguien a coger una revista, se agacha y pues mira. Jennifer Huddleston, que habita en Mountain Home, Arkansas, Estados Unidos, este martes decidió ir a comprar a Harps. Harps es la tienda en cuestión. Al pasar por la sección de prensa se encontró algo que no se esperaba. No fue un gay. Tampoco creo que lo hubiera atacado. La portada de US Weekly, se pronuncia lo bien por mi curso que me pagó la universidad, estaba tapada por un cartel. Bueno, la revista US Weekly estaba tapada por un cartel que decía lo siguiente. Comillas. Escudo familiar para proteger a los jóvenes compradores de Harps. Cierra comillas. El caso es que todo esto es porque en la revista había la protagonizaba una pareja que salía en la portada de la revista. Una foto de ellos. ¿Y qué problema? ¿Qué problema había? Y eran Elton John y su marido, David Furnish. Furnish con su bebé Zachary en brazos. Perdóname, TV, pero eso no es una pareja. Son sí, dos hombres. Pues dos. Uno y uno, dos. Pareja. No, pareja no puede ser. Pareja no. Y tienen un niño. ¿Y cómo han tenido un niño? No pueden ser pareja y pueden haber tenido un niño. No, no han podido tener un niño. Pues aquí pone eso. Un día si te lo explicaré, TV. Y si lo pone en una página web, es verdad. Jennifer hizo una fotografía al escudo, entre comillas escudo, y lo colgó en su cuenta de Twitter. Supongo que quería solucionar la situación o denunciarla. Y para aumentar el eco de su denuncia, muy importante, para aumentarlo, pues hizo algo, pues no sé, que una revolución en los medios. Pidió a la gente que llamara a la tienda. Eso es lo que se llama en sociología la multiplicación del receptor. Sí, pues pidió a la gente que llamara a la tienda. Supongo que alguno llamó y dijo, hola, es Harps. Y le dijeron, sí. Y le dijo el otro, ¿y tiene usted un cartel diciendo que es un escudo familiar para proteger a los jóvenes compradores de Harps? Y dijeron los de Harps, sí. Y dijo el otro, pues me parece mal. Y dijeron los de Harps, pues... pues me suda la polla. Pues sí, básicamente, supongo. Es una recreación ficticia. No sabemos lo que pasó. Seguramente fue así, TV, la verdad. Estos tipos de Harps son auténticos visionarios. Me parece una medida absolutamente magnífica. Poner este escudo, aunque sea de cartón. Y bueno, tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor Metzelsmeyer, un médico cualificado que viene a presentar una pequeña sección. No sé ni dónde se ha graduado ni absolutamente nada. Bueno, yo me he graduado en muchos sitios. ¿Se ha dejado que llevo bata blanca? No se preocupe, señor Hot. He traído mi propia cuña, como las hallamos, ¿verdad, Jerry, Jimmy? Venga, vamos, uno, dos, tres, Metzelsmeyer, el doctor más loco de toda la ciudad. ¡Chimpum! Esto es absolutamente ridículo. Bueno, el doctor Metzelsmeyer presenta la alegría del control mental hoy, el Steve Cyber. Steve Cyber. Tiene un nombre gracioso, ¿verdad? Steve Cyber. Yo lo compraría solo por el nombre de marca. Bueno, como todos sabemos, uno de cada cuatro norteamericanos, estadística que me acabo de inventar, pero que es fidelina porque llevo bata blanca, ¿se ha fijado? Todas las palabras que tengo científicas son maravisa, como quien dice. Que la lleva como los apuntes de la universidad con una nota al pie. Si pones notas al pie es que el trabajo está bien hecho. Me la han enseñado. Es lo que aprendí en la universidad. Supongo que si lo patrocina la empresa puedo poner la nota al pie que le va de cualquier número a las zapatillas. Bueno, uno de cada cuatro norteamericanos sufre algún trastorno mental. Ya sabes, cosas... ¿Quiere decir eso? ¿Qué, cosas que afectan a la cabeza de uno. ¿Eso quiere decir que uno de los cuatro americanos que estamos aquí es auténticamente subnormal, idiota o retrasado? ¿O simplemente un loco? No se precipiten. Yo no pensaría que somos cuatro. La estadística indica que uno de nosotros debe ser subnormal e idiota. No, aparte de Timmy. No me refiero solo a tonterías acerca del nivel intelectual del señor Holt y nada por el estilo. Me refiero a cosas, no sé... ¡Que me explota la chola! Ya sabes, como un escáner. Una cosa realmente difícil. ¿Humor friki o qué? A mí me parece una película correctamente científica. Uno le puede explotar la chola con esos microondas y todas esas cosas. Ya sabéis de lo que os hablo, señoras amas de casa, escuchantes de Reinaldas. Esto no es solo preocupante porque estemos chalados y todo eso, y por el que dirás de los canadienses, sino que gracias a las bajas médicas estas que pusieron los demócratas de los trabajadores, los empleados tarados pueden llegar a incluso a perder algún día de trabajo, lo cual acarrearía innumerables costos a las empresas. Últimamente se está tirando mucho del asunto de los fármacos. No está mal tampoco, ¿verdad? Un fármaco por ahí, un fármaco por allá. ¿Este señor quién le paga? Por Dios, creo que se ha traspapelado también, como Timmy. Se me ha traspapelado por los pies de anota de... Los ratas... ¡Lea usted, hombre, que viene aquí invitado y no está haciendo nada más que entretener el programa, que vamos a acabar a las 12:30, nuestro público se cansa de nosotros! Los pies a nota, bueno, de medicación, la cual está muy bien, como decía, pero bueno, tanto niños y dientes empieza a causar cierto regusto a Balsaro, ¿verdad? Cierta inquietud de los padres. Mi hijo no tiene dientes, será por el probocín, bueno, puede ser. Hay alguien riéndose por ahí. Tengo carraspea. Por eso os traigo un invento maravilloso, como os digo, maravilloso. Se trata del eStimosaver 2.0. El primer diseño corresponde a tal José Delgado, un colega de la Universidad de Yale, que lo desarrolló por los años 60. ¿Qué hace? Pues esta maravilla, amigos, controla la mente del paciente, pero no de forma mucho más eficiente que la versión 60. Ahora incluye un montón de cosas. La posibilidad de llevar integradas todas las funciones de Apple, de Microsoft, de Cobra Tie Systems. ¿Tiene Facebook? Por supuesto que tiene Facebook. Eso es completísimo. Tiene un montón de cosas. Internet Explorer, tiene microondas. ¡Madre mía! ¡Calle! No, lo del microondas es una contraindicación por si te explota la chola. Con el scanner, ¿lo ves? Todo está relacionado. Bueno, usted, por Dios. Imagínese que puede escuchar sus canciones favoritas y comprar por internet con el cacharro que le implantan en la olla. Pero ¿tiene eso? ¿Eso tiene iTunes y todo? Esto es el sumo del consumismo. Es perfecto. Control mental y aplicaciones de ordenador. Maravilloso, maravilloso. ¿Has visto Johnny Mnemonic? Sí. Por favor, acabe usted con la noticia, que tenemos que proseguir con el programa. Y se nos está subiendo las barbas, señor. Como digo, tengo ciertas carraspeas por los fármacos. Bueno, Metasmeyer. Esta maravilla es el futuro de la psiquiatría. Os lo garantizo. Mirad, mide menos de 2 milímetros. Se puede implantar en la chola, como decía. Y llevo bata. Así que sé lo que digo. Lleva bata. Y con solo un 2% de casos de lobotomía accidental y irreversible. Bueno, nada, es perfecto, ¿sabéis? Y si el hijo se os queda tonto, podéis levantar a la presa, ¿no? Como a Malboro. Oh, yay. Yo trabajé para Malboro. Me acuerdo que daba de fumar a perros y a ratas. Era gracioso. No. Apasionante. Señor Mettermeier, acabo usted ya. Dios santo, tengo la garganta como si fuera papel de lija. Y bueno, ¿qué te parece, Jota? Te dije que lo haría bien. Me parece que eres un auténtico mierda, Mettermeier, que ni siquiera acabó la carrera de medicina. Pero bueno, el consejo de la semana de John Randall Hood, no voy a hacer ni la cuña con la boca porque después de lo de Mettermeier me parece ridículo. Es, queridos ciudadanos, eleven las protestas a las administraciones públicas controladas por demócratas. Muchos activistas Reaganautas y republicanos no saben cómo precipitar la caída de todas esas instituciones públicas filocomunistas. Como bien sabemos, no dan para más ante las quejas que cualquiera puede plantear, incluso Johnny Labios Sellados, gracias a la Declaración de Derechos. Los hippies siempre escudándose en la Declaración de Derechos. Maldito Ben Franklin. Por eso les aconsejamos que eleven todas las quejas absurdas que tengan para acelerar su caos y, por lo tanto, privatización. Patrocinado por Cobra Tai. ¡Súbete a la cobra! Ya no quedan caballeros. ¡Mamá! ¡Que voy a tope! Lo que hago, tío, fumo, no fumo, me como una piña, me como una tuerca. Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Let's crash, pa-pa-pa-pa-punishing. ¿Quieres sentirlo en el pecho? Oh, aquí estamos una semana más. Bueno, hoy vengo a hablar. Por Dios, que arranque, me encanta esta felicidad. Genial. Bueno, hoy toca hablar de un ultraje más a la libertad individual y a las justas leyes de mercado. Yo, en mi línea, aquí, de periodismo, denuncia un poco, aunque soy sociólogo, pero bueno. Unos chicos emprendedores de Orange County tuvieron un sueño. Unos niños de papá. Hijos de hombres acaudalados. Sí, de gente rica. Que quisieron proseguir con el éxito. Sí. ¿Qué hay de malo en ello? Un auténtico rico de segunda generación presidió América durante su mejor etapa. Me refiero a George W. Bush. Exacto. Pues estos dos chicos tuvieron un sueño, que fue montar una empresa para timar a toda la puta América. Y así nació, pues, Power Balance. Sus padres hicieron fortuna, seguramente, profesiones tan, o labores tan necesarias, tan americanas y tan productivas como especular. Y ellos se dedican a hacer trajimochadas con las pulseritas de los cojones. ¿Quién sabe si es un nuevo tipo de negocio? No podemos tampoco adelantarnos a los tiempos, ¿no? Bueno, pues así nació Power Balance, esas pulsericas. Yo voy a poner contexto, aunque yo creo que todas las conocemos. Esas pulsericas que llevan personalidades famosas, que dicen estabilizarte los átomos con tecnología zen o no sé qué otras cosas ocultistas masonas. Un poco raras. Pues atiende. Periféricas. Atiende, que aquí empieza la historia. Llegan desde Australia a decirnos que este sano ejercicio de enriquecimiento es publicidad engañosa y, por tanto, delito. ¡Oh, Dios! ¡Cómo odio esas palabras! Pero no acaba aquí la locura, porque también van a perseguir a los deportistas que prestaron su imagen para la promoción, que no tienen la culpa de nada, yo creo, ¿no? Shaquille O'Neal y Kobe Bryant están demandados, pero como están podridos de dinero, se han partido el ojete. ¿Recordáis cuando a Kobe le acusaron de violación en Colorado? Sí. Una por el cuello, se la como si fueran a condenarle, tiene un montón de dinero. Fue el otro día, sí, más lejos, que a Shaquille O'Neal le pusieron una multa por insultar a los árbitros y se puso a bailar y a chasquetear. Porque se la pelaba. Bueno, pues estos cuartos me sobran. Venga, multas. Estos señores... Que con ellas me limpio el culo y el parabrisas del coche para que corra más. El gurú hace fortuna con sus cortos de poca difusión, pero muy caros. Bueno, pues esto para mí es dictatorial, yo quiero decirlo. Me parece inadmisible este comportamiento. Esta empresa crea una necesidad para la sociedad y se la censura. Perdona, pero así ha funcionado de toda la vida el capitalismo. Se crean necesidades, la gente compra, la publicidad les enseña qué necesidades necesita la sociedad en este momento, ¿no? Oye, pues cuando la compras ahora, porque mal no le hace. Claro. Mal no le hace. Si hay demanda en el mercado, ¿qué derecho tenemos nosotros a juzgar el producto? Cierto, pues. Eso solo tiene un nombre, intervencionismo. Y eso, amigos, está a un paso del comunismo, yo creo, vamos. Cierto es. Vamos. Y bueno, ya cambiando un poco de tema, yendo más a un poco al tema ocio de Weaver, porque de todos he sabido que mi afición por todo lo extraterrestre, a pesar de ser un tema bastante difícil de defender, ¿no? ¿Así llama ahora las drogas, señor Weaver? Cierto es. Bueno, que haya utilizado ciertos narcóticos, a lo mejor para estos encuentros no tiene nada que ver. Claro, los he utilizado también. Tomándose las cositas esas que chupa usted, también veo yo ovnis. Recuerdo una anécdota. Y a la Virgen María. Allá por 1976, cuando me llamó usted por teléfono desde Nuevo México, diciéndome que se había pasado con el peyote y que estaba usted en la luna. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando llegué con mi todoterreno? De la Chrysler, por supuesto, de los buenos tiempos de los vehículos Reaganauses, aunque ese colgado de Jimmy Carter ocupara la Casa Blanca, y me lo encontré en pelotas al lado de un cactus, intentando, bueno, le tuvimos que llevar a urgencias, los médicos dijeron que no iban a poder salvar su miembro, pero por suerte pudieron intervenir contra contra el ataque alevósico contra un cactus. Acuérdese usted de aquella otra historia en la que Weaver nos llamó telefónicamente, por conferencia, claro, es porque es Jimmy Weaver y es un poco ratilla, y nos llamó para contarnos que estaba jugando al Texas Hold'em, el póker, con Napoleón Bonaparte y el hijo pequeño bastardo de Joseph Stalin, y que se habían apostado que el que perdía se metía una piña por el susodicho. En fin, historias para dar y tomar de Jimmy Weaver y los ovnis y la Virgen María y el hijo de bastardo de Stalin y lo que sea. Pues, historia de no estar bien de la cabeza y de ponerse fino. Y en ese momento te preocupas, pero luego cuando lo cuentas, qué risa, ¿no? Qué risa, bueno, nos echamos. Pues quiero compartir aquí en el foro Riganauta esta historia de tres presidentes de los Estados Unidos y ovnis, ¿no? Es fácil. El primero que quiero contaros es Kennedy, que allá por 1961, en su barco, avistó un objeto circular brillando en el cielo. Esto nunca se lo contó más que algunos allegados, entre ellos la persona que os habla, que me lo contó a mí Kennedy en un día que hicimos un picnic, una acampada. A usted y a Marilyn. Y a Marilyn, sí. Marilyn, qué guapa, qué coqueta era. Sí, bueno, años más tarde, llega a la presidencia el carismático Jimmy Carter, y él mismo reveló que... ¿Carismático? ¿Ha dicho carismático Jimmy Cacahuetes Carter? ¿Dónde tenía la carisma? Es el peor monstruo que ha creado América. El señor tenía su carisma, hombre, era actor. Recuerdo sus estúpidas declaraciones ante una crisis que podía acabar con toda la libertad y con la presencia de América en el mundo, y lo único que dijo fue: Ayatola, no me toques la pirola. A mí me parece una frase que en síntesis revela mucho de su persona. Bueno, pues él mismo también reveló que... Votamos a Jimmy en lugar de a Billy. Bien dicho. En 1969 llegó a avistar un objeto de forma cambiante en el cielo. Cambiante, bueno, la verdad es que esto es un poco extraño. Es un poco, una explicación un tanto poco concisa. Sería uno de sus cacahuetes. Claro. El entonces director de la CIA, que no era otro que el señor Bush padre, le dijo que se callara la puta boca porque el submarino pretendía revelar a la ciudadanía todo lo que el gobierno supiese sobre los ovnis. El Carter le dio por ahí, debe ser, y le dijeron: para un momento, echa freno, madalero. Bueno, el siguiente de la lista presidencial no es otro que nuestro querido Ronald Reagan, ¿no? El hombre que llegó a ver hasta en dos ocasiones objetos volantes no identificados. Ya lo ve, ese mafioso irlandés de Kennedy. Lo ve una vez, ese rastrero paleto del sur de Jimmy Cacahuetes Carter. Lo ve una vez, y Ronald Reagan, ese hombre... lo ve dos veces. A ver si es que estaba doblemente volando. Buen presidente. A donde los demócratas le dan uno, a los conservadores nos dan dos. A ver si lo que veían de volar y con lucecitas era el señor Jimmy Weaver. Bueno, eso... que había estado en México otra vez, en el desierto. Bueno, sin duda, la más curiosa fue... bueno, además, de las dos ocasiones en que Ronald Reagan vio ovnis... La más curiosa fue cuando era gobernador de California en 1974. Estaba en un avión y al mirar por la ventana vio una luz brillante y se fue a decirle al piloto que la siguiera. ¡Qué valentía, señor Reagan, que no se le arruga la polla ante nada! Este señor. ¿Son esto pruebas de que alguien está ahí fuera y nos vigila? ¿A nuestros queridos y electos gobernantes? Cada vez hay más goteo de informaciones en este sentido. Así que prepárese, ciudadano. Usted puede marcar la diferencia en la guerra del futuro. Pintalabios Radioactivos. Por cortesía de Pintalabios Radioactivos, Cobra, activa tu brillo natural. Visionaria hora del gurú. Y hoy en la visionaria hora del gurú, pues vamos a proseguir, si les parece, y si no, pues también, con nuestra subsección de reciente creación, Cletus Vetera, cuña. Artistillas, hipiosos, rojeras y melenudos, que acabaron plegándose ante el poder del glorioso himno que acompaña al ondear de la bandera de las barras y estrellas. Por Jerry Conway, el gurú. Bueno, pues vamos a comenzar con el primer tema de hoy. En esta ocasión, los pelanas en cuestión, los pelanas que se arrodillan ante las barras y estrellas de nuestro patrio himno y querido, son los autonombrados, de igual manera que la capital de ese estado lleno de rojos y progresistas. No podía ser otra cosa, pelanas y Boston. Esto sí que es más que un sentimiento. ¿Qué pasa? Timmy, ¿qué cojones quieres ahora? ¿Qué coño te pasa, Timmy? alerta. Por favor, esto es una alerta. Que alguien me haga caso. Están ustedes en peligro. ¡Alerta! ¡Por favor! ¡Por favor! A ver, Timmy, ¿qué? Tú eres Dios mío de mi vida. ¿Qué acontecimiento? A ver, ¿qué acontecimiento de extremada importancia, pedazo de cazurro, ha provocado que interrumpas mi genial sección, subsección? Es que eres tonto, Timmy. Es que me. Déjame en paz ya. Y, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Noticia última hora, dices. Me pongo nervioso, señor Uru, si me grita tanto. Que se ha producido una alarma. Alerta. Alarma. Alerta. Alerta. Era alerta internacional en el país por número 58, el vecino de México, España. El Estado se levantará mañana contra la imprescindible, por otro lado, y extremadamente necesaria reforma de las pensiones y en pro de los derechos socialistas de los trabajadores. Eso no lo has escrito tú, Timmy. No, me lo han arreglado, el texto. Viene a contárnoslo, me lo han arreglado ustedes, vamos, han dicho que me estaban censurando, pero que no dijera eso, que esa palabra está muy fea. Viene a contárnoslo nuestra enviada especial en España, el país, el estado número 58. ¿En España? Para cubrir la gira, que estaba allí para cubrir la gira de Obama por Latinoamérica. Y ha recogido las declaraciones de una representante del gobierno de la República de España, responsable de las negociaciones. Sidney Bennett, ¿no? la corresponsal. Sí, ese es mi nombre. Y las declaraciones que traía, de tus pichalas. Yo creo que es evidente que no entendáis nada, yo tampoco, pero bueno, voy a intentar explicaros. Hola, buenas noches. Así se explicaba la mujer, ¿no? Pero ¿qué es esta señora? ¿Quién es esta señora? Es un libro abierto. Tengo una pregunta que hacerles a ustedes, que están aquí acompañándome en este espacio lúdico y de entretenimiento, y también a todos los oyentes que nos están siguiendo. Pregunte usted como si le pagáramos por ello. Sí, sí, me pagan una barbaridad. Yo lo que les quería preguntar es si alguna vez han tenido la horrenda sensación de tener una frase metida en la Quijotera, pero totalmente absurda y grotesca y sin ningún sentido. Sé a lo que te refieres. El chip funciona así. Es lo que me viene pasando desde hace cosa de un mes y no duermo lo necesario, porque es que tengo esa frase repitiéndose a todas horas en mi cabeza y es la que acabáis de escuchar. Y esta frase la hice una señora que es una política. Es una frase que tiene sintagma y predicado, ¿no? Yo es que no le encuentro ningún sentido lógico y no, o sea, estoy intentando encontrarle la coherencia y saber qué quiere decir esta mujer, pero la podemos oír de nuevo. Estos son los políticos allí, ¿no? Yo creo que es evidente que no entendáis nada, yo tampoco, pero bueno, voy a intentar explicaros. Yo creo que es evidente que no entendáis nada, yo tampoco. Es bueno lo que dice esta mujer. Ciñase usted al texto. Pues sea informativa, para eso le pago, informativa. Yo el 90% del tiempo no entiendo las frases que me dicen, solo que pongo cara de inteligente. Y dicen, Jod lo sabe. Jod es inteligente. Esta mujer es representante de un partido socialista en España y lleva la friolera de 3 lustros como diputada. Socialista tenía que ser. ¿Qué es un lustro? ¿Una clase de medida cuántica? ¿Es una medida decimal, como veremos más tarde? Demasiado tiempo en Latinoamérica y viene hablando de cosas raras. Maldita sea, esa gente está borracha en las 24 horas del día, ¿o qué pasa? ¿Quieren saber cómo se autodefine esta mujer? ¿Cómo? No, pero algo me dice que usted nos lo va a contar. Pues esta mujer se autodefine como gallega de nacimiento, catalana de adopción, asturiana de devoción, aragonesa consorte, y lleva Andalucía en el corazón. Y lo más importante es que empezó de tejedora de género de punto. Toda esa multiculturalidad solo hace pensar en terrorismo. ¿Dónde están todos esos países? ¿Cerca de Calcedonia? El otro. Calcedonia, ¿no? Es donde hacen los calcetines. Exacto, todo. Por el anuncio que vi, todos los calcetines vienen de ahí, porque su único reclamo turístico eran calcetines. Su fábrica de calcetines, ¿no? Sus calcetines. Me parece muy valioso el elemento calcetín. El caso es que esta mujer se dedica a discutir en el Congreso temas como las pensiones y la seguridad social, y me gustaría compartir con ustedes la forma que tiene esta mujer de expresarse. Si es posible que reproduzcamos las declaraciones que tomé en uno de sus speeches. Pincha la Cletus. Yo creo que es evidente que no entendáis nada, yo tampoco, pero bueno, voy a intentar explicaros. Estoy aquí, yo vengo de la reunión y yo no entiendo nada. Entonces, lo mejor es esperar a mañana que nos den la redacción y ya cada uno con el redactado se apronta. Le puedo asegurar una cosa, aunque ustedes no se lo crean, yo no sé lo que está planteando el gobierno ni lo que está metiendo en el proyecto de ley o lo que está pensando. Le puedo asegurar que tengo tanta idea como ustedes. Esto es esclarecedor, ahora todos comprendemos el conflicto que se está sucediendo en el estado número 58. No me parece tan inteligente, conozco a congresistas más inteligentes. Esto es desolador, por Dios, esto parece una república bananera. No sé si es lo suficientemente claro que tienen un pitote ahí montado que no se aclaran ni ellos con lo que está pasando, ¿verdad? Y lo que está pasando es que la gente va a tener que trabajar más y cobrar menos, ¿o cómo va? Porque a mí eso me parece estupendo. ¿No? Pues no sé, pero está... Señor Weaver... Una cosa es que me drogue usted a mí, pero ya que se drogue usted al mismo tiempo para llevarme el pedo, pues no sé. ¿Es qué es esto, señor Weaver? Yo qué sé, yo creo que esa duda... ¿Se ha drogado usted también? Yo creo que esa duda es legítima, perdonadme si a lo mejor no entra en vuestro nivel. Prosiga, Sidney, esto está cobrando una especie de diálogo estúpido que no lleva a ningún sitio. Prosiga, Sidney. Pues nada, esta buena señora, pues que es que se la ve que tiene pinta de ser muy campechana y muy buena persona y tal, y también de hacer unos cocidos muy majos también. El caso es que uno la ve y dice, esta mujer, ¿cómo puede estar metida en política? Y no sé si es necesario que demos nombres. Sí, empezamos a dar nombres. Sí, por favor. Esta mujer... Sí, esa mujer. Es importante en su país y se llama Isabel López Chamosa. Y es una. Y tiene un blog como todas las personas importantes. Claro, como todos los ninis antisistema que se organizan un poco. El caso es que uno la ve y digamos que tiene como un fenotipo curioso esta mujer. Y bueno, digamos que ella ha dicho de sí misma que me falta conocimiento y un cuerpo como el de la Claudia Schiffer. ¿Quién no quisiera un cuerpo como Claudia Schiffer? Pero yo pregunto, ¿es necesario tener un cuerpo así para meterse en política? Pregúnteselo a Berlusconi y todas sus diputadas, incluida Madame... ¿Cómo se llamaba la espagueti proxeneta? ¿La Madame? Se llamaba... Se me traspapela todo, me lo ha pegado Mattersmeyer. Nicola Manetti, supongo que de Nueva York, como he dicho antes. Y no sé si como Cindy Crawford, pero desde luego un cuerpo como Nicole Minetti. ¡Oh, la, la! Tiene. ¡Timmy, deja de mirar la foto mientras me tocas! Pues, ¿puedo hacer un roce? Esta mujer, la verdad, es que tiene unas ideas bastante interesantes que aportar a la sociedad en general. Y dice cosas como que los diputados somos un fiel reflejo de la sociedad. Somos buenos, malos, peores. Hay incluso algún marciano. Hasta yo soy un poco marciana. Señora, usted no es marciana. Usted es rara de cojones. Madre mía. Y esto son evidencias de lo que hablábamos antes de los ovnis, o bien que son bastante gilipollas, ¿no? Aquí la gente. Estado no. 58, ¿qué está pasando allí? No lo sé, Sidney, pero lo que me sorprende es que un día nos has traído una candidata a la presidencia de Perú, rara. El día que no se emitió. Sí que lo emitimos, solo que los rezagados comunistoides, que no lo escucharon en directo, no pudieron escucharlo en la página esa que hacen los chavales del Zulo. Y hoy nos traes a una congresista del estado número 58, aunque yo no la he conocido por Washington. Y también es una señora rara. ¿Tienes algo en contra de las señoras raras? No, en absoluto. Son los hilos que atan nuestra nación. Señoras raras que preparan pastel americano. Esta mujer yo creo que está encabezando una revolución. Es, por lo tanto, pues un peligro mundial. Es que no saben lo que ha dicho últimamente. ¿Y qué ha dicho? Pues cito textualmente, es posible derribar al capitalismo. ¡Dios mío! Esto es extremo, esto es extremo ya. Esta señora. Esta señora se va a la chola. ¿Qué más? ¿Qué más? Supongo añadió... que es lo que dice Obama en la intimidad. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Añadió en los términos en los que usualmente se expresa: si no irnos a lo contrario, sí hacer un capitalismo más social y más aceptable. Pero es que esta mujer no entiende que nosotros no podemos admitir la palabra capitalismo junto a la palabra social en la misma frase. Es estúpido. Porque es que social es el comienzo de la palabra socialista. Exacto. Socio. Socialista. Madre mía, madre mía. Está claro, bueno, despropósitos. ¿Tiene usted algo más que aportar? No, a mí es que esto no, únicamente. Señorita Avenés. Me parece para rasgarse las vestiduras. Sí, tenemos un ojo puesto en ello, por lo de revolucionaria, ¿no? Sí, aunque bueno, como está allí lejos, debajo de México, pues tampoco nos importa mucho que un país bananero pues, entre una revolución, porque Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial. Eso me recuerda unas declaraciones de Ike, de Eisenhower. Allá por 1959, acerca de una isla que pocos conocían, excepto los aficionados a los casinos, llamada Cuba. Así empezó todo. Y así empezó todo. Bueno, ¿no nos tenemos que ir de cena? A ver, yo ya no me puedo ni ir a poner guapa ni nada. Tengo que ir así, de trabajo. ¡Riganautas! ¡Ja! ¡Qué señora! ¡Qué señora más curiosa! Bueno, la pregunta sociológica, una semana más, la verdad es que esta semana la pregunta sociológica es un poco floja, lo voy a decir de verdad, me ha llegado vía postal, con sello y todo, sello lamido, no como en internet, ya no se lame sello. Lamido que no chupado. Lamido. Y bueno, viene de lo más profundo de nuestra sociedad estadounidense, de un pueblecito de Tennessee, y nos lo manda la señora Mackenzie, preocupadísima porque su hija estudia en Europa. Tennessee y Mackenzie. Señor Tennessee y Mackenzie. Y queda de puta madre. Muy americano. Parece que me lo he inventado hace unos minutos antes de entrar. Parece como si hubiera usted improvisado 5 minutos antes. Parece de entrar, como si nadie escribiera la pregunta sociológica y me estuviera volviendo loco. Como bueno, si la estuviera inventando usted el rato antes de entrar. Ya ves. Bueno, pues. Señor Weaver. Bueno, voy a poner la voz de la señora. ¡Señor Weaver! Escriban a Riganautas y envíen su pregunta sociológica. Les abrimos las puertas. Nuestro correo es riganautas@gmail.com. Repito, riganautas@gmail.com. Si se me hubiera consultado, te hubiera dicho que lo de abrir puertas fuera muy gay. Bueno, pues voy a poner la voz de la señora. Pues cuando sea la carta de la señora. ¡Señor Weaver! Me preguntaba... Está poniendo usted la voz de la señora, ¿no? Supongo. Sí, o, pero... eso, o eso se le han cogido un testículo. Se me ha cogido un testículo también a la vez mientras lo hacía, pero me está costando. Me preguntaba por qué... No puedo, Dios mío, no puedo continuar con esta voz. Me preguntaba por qué esos horribles europeos tienen que medirlo todo con metros. Me dice... ¡La señora ha mutado, la señora ha mutado! La señora cambió de voz. ¿Qué pasó con la señora? Porque... ¿Señor Weaver? Porque se me sube... el señor. Se me suben los huevos. Bueno, tiene que medirlo todo con metros, kilómetros y no sé qué otros inventos del demonio. Me dice, ¿puede explicarme la razón sociológica de esta desviación en la evolución? ¿Qué tiene que ver Dios en todo esto? Explíquese. Explíquese, me dice. Explíquese sin ninguna educación. Expláyese, por favor. Señora, le ruego que se calme. La única explicación desde la sociología, yo de lo que veo de esta mierda de cuestión... Típica de una señora que está ahí haciendo punto, aburrida. O sea, es el único mensaje que ha llegado. O sea, poco nivel. Porque la gente no escribe a riganautas@gmail.com. Si escribiera, claro, si escribiera que quizá el nivel subiría y luego no serían las señoras de Tennessee, como la señora Mackenzie. Bueno. Poca chicha, Weaver, poca chicha. Muy mal, muy mal. Es que la gente no escribe a riganautas@gmail.com. Ni en el Facebook nos puedes escribir un mensaje a... Riganautas del Facebook. Hoy mismo hablo de Riganautas. Riganautas. Bueno, la única explicación desde la sociología de este fenómeno viene pues de la falta de espíritu emprendedor del europeo, que siendo más vagos, pues decidieron hacer más cortico su sistema métrico, se casaron antes. Dijeron hasta aquí, ¿no? Porque tenía la picha más pequeña. Claro, no siempre la han tenido. La villa es un sistema, yo creo que más perfecto, nos produce... más tranquilidad, ¿no? Ir en millas. Yo no entiendo lo de los kilómetros. ¿Qué hacéis vosotros en vuestros viajes por el mundo, señor? Hombre, desde luego, yo creo en las millas. Porque las millas te dicen dónde está. Houston está a tantas millas, Boston está a tantas millas. ¿Y en Europa qué haces? Te pones números, pero no son millas, son KM. ¿Os acordáis? Sí, es estúpido. KM. KM son dos incógnitas y yo no sé resolver. Coincidimos en que es estúpido. Sí, pero ¿qué hacéis vosotros en los viajes? ¿Cómo os arregláis para llegar a los lugares? Pues normalmente me pongo de cuclillas y lloro, y de alguna manera mágica llego a mi destino. Voy a estadounidense, por otra parte. Bueno, pues... También me llevan el limusín. Heroico lo denomino yo. Vosotros defendemos desde Riganautas el sistema de villas, porque es más perfecto, señores europeos. A pesar de su vagueza y de su antigua visión de las cosas europeas, que todo suele a ruina y a mierda, bueno, pues se dedicaron a exportar este sistema obsoleto por el mundo. Y yo creo que, bueno, es nuestro deber desde aquí decirle lo primitivo que puede llegar a ser con esos kilómetros, decámetros, yo qué sé, súper extraño, ¿no? Un estúpido sistema decimal. ¿A quién se le ocurre? Normal que luego no florezcan deportes como puede ser el rugby o... ¿Cómo saben a cuántas yardas de distancia está la portería? ¿No? Sois tontos, os estáis perdiendo el rugby, os estáis perdiendo la salsa a la vida. Y bueno, yo por mí aquí daba por terminada esta mierda de pregunta sociológica. Sé que usted no es muy aficionado al deporte. Yo no. Pero creo que nuestro deporte patrio es el fútbol americano y no el rugby de esos malditos ingleses de dientes torcidos y podridos. Yo es que me gusta más el tenis y... Si se le ve a usted que le gustan más los pantaloncitos cortos. Pues yo doy aquí por terminada la pregunta sociológica. ¿Sería mejor si mandáis a qué dirección, señor gurú? Riganautas@gmail.com. Riganautas@gmail.com. Y visite nuestro blog Riganautas en riganautas.blogspot.com. Riganautas, patrocinado por Cobra Tai. ¡Súbete a la cobra! Riganautas en Radio Almenara. Riganautas. Riganautas. Your eyes, right on. Every night. Of the heart.